arrancamos otro lunes de música y cañerías con la mejor música, la mejor onda. Fabián Zapata en los controles. Y bueno, hoy Fabián está mano a mano, va. Está Pico esperando a los chicos porque les cuento que el bloque Bermud. Vamos a empezar a la charla con los chicos del Centro de Estudiantes de Agronomía ahí de la UNS, que van a estar dando una jornada sobre agrotóxicos. Así que vamos a arrancar charlando con ellos y unos temitas también tenemos. En el under se viene Fuego Camina Conmigo, unos muchachos de La Plata, muy power. Y después el Rincón de la Buena Memoria con Agustín Bueno, como todos los lunes. Y música, música, música. Va. Seguimos en cañerías con la mejor música, mientras ya nos vamos preparando para empezar a charlar acá con los chicos. Seguimos con la Weather Report, Palladium. We'll be right back. Bueno, volvemos en Cañerías. Vamos a estar hablando un rato con los chicos que representan el Centro de Estudiantes de la Universidad del Sur, de la Facultad de Agronomía. Vamos a hablar sobre la charla que se va a dar, una jornada el sábado 4. Acá están ellos, son El Licho, Iván y Gino. Bueno, primero que nada quiero agradecerte por el espacio. Como bien dijiste, nosotros somos un centro de estudiantes y hemos hecho muchas cosas para difundir la jornada, pero que nos den un espacio en la radio para nosotros es muy importante y queríamos agradecerte por eso. Esta jornada se llama Segunda Jornada sobre el Uso de Agroquímicos, Opinión, Diálogo y Reflexión, y se va a estar llevando a cabo en el Salón de Actos Ministro José Luis Ramírez Urtasun. El primer piso, el sábado 4 de julio. Perfecto. ¿A qué hora va a comenzar esto? ¿Cómo va a ser? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a disertar? ¿De qué manera? Dale, Iván, a ver. Me presento, mi nombre es Iván. Hola, Iván. ¿Todo bien, Agustín? Todo bien. Bueno, estamos acá, esto arranca más o menos a las 8 la acreditación, el sábado a las 8 de la mañana, durante todo el día. Son 4 disertantes. El primero viene a dar lo que es la producción actual, el manejo actual en el campo, que va a ser un ingeniero agrónomo que se llama Gustavo Almacio, preside Necochea, ¿no me equivoco? Exactamente, sí, de Necochea. Después va a venir un médico a hablar sobre salud, que se llama Daniel Gómez y es el jefe de toxicología del Hospital de Urgencia de Córdoba. Perfecto. Y después, bueno, se va a tocar un poco el tema de legislación, que va a venir el director de Ambiente del municipio de Guaminí, Marcelo Schwert, que está por largar una ordenanza para regular las pulverizaciones. Lo que es la distancia, ¿no?, de aplicación. El municipio de Guaminí está por aceptar una ordenanza, ¿no? Bueno, ¿quién más? ¿Cómo va a seguir? Y después, bueno, una alternativa sería productiva, lo que es esto, porque lo que decía Marcelo, ¿no?, es plantear nada más regular y largar la ordenanza sin darle el asesoramiento al productor y que se abandonen esas tierras que no se puedan producir, no es la idea, sino plantear una alternativa, que esto lo va a dar el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, que, bueno, desde Guaminí se lo contrata para asesorar a los productores. Cuando Marcelo ve esta problemática, se asesora y dice, bueno, ¿qué hago como director de medio ambiente, no? Se contacta con Eduardo Cerdá, que si no querés decir quién es, por favor. Eduardo trabaja en la universidad, es vicepresidente del centro de graduados de la Universidad de La Plata, trabaja en un campo muy conocido que es la Aurora, que acá ya han pasado por esta radio algún caso de la Aurora. Que queda en Benito Juárez, ¿no? En Benito Juárez. Y bueno, que con Gino lo hemos ido con un compañero lo hemos ido a ver. Está acá. Está acá presente Gino también. Sí. ¿Qué tal? Puede meter un bocado. Así que, fuimos también a Guaminí a ver la experiencia de los productores. Si te querés presentar, Gino. ¿Qué tal? Mi nombre es Gino. Hola, Agustín. Gracias por el espacio también, como dijo Lisandro. Estuvimos en Guaminí para charlar con Marcelo, porque nos enteramos que tenían un problema con la regulación sobre el uso de agroquímicos, que se cumplía, que no se cumplía. Entonces lo que él estaba haciendo era, bueno, buscar la alternativa de producción. A ver, ya que no nos respetan la ordenanza, vamos a mostrar que sí podemos producir de otra manera. Entonces lo que hizo, lo que vos decías, contactar a Eduardo Cerdá y empezar a hacer una transición agroecológica. Bueno, todo me parece que va a ir sobre rieles, ¿no? Vamos a ir con un temita más. Y volvemos con los chicos para seguir hablando un par de cosas. empezamos con Los Caños nuevamente. El temita que pasó se llama Gold and the Blues de Sugarloaf. Estamos nuevamente acá con los chicos del Centro de Estudiantes del Departamento de Agronomía. A ver qué nos pueden seguir comentando. Cosas como qué, Gino. Bueno, como vos sabés, Agustín, esta es una problemática que abarca varios sectores, que no solamente ¿cómo vendría a ser? No solamente afecta al sector agropecuario, claro, sino hay muchas ramas más. Por eso nos gustaría contar con la presencia de estudiantes de agronomía, sobre todo, y también estudiantes de carreras como medicina, bioquímica, farmacia. La jornada está abierta a cualquier tipo de persona, ¿no? A cualquier tipo de persona. ¿Puede ir ese mismo sábado, acreditarse en la mañana? Puede ir ese mismo sábado, sí, si no se preinscribió. Que recordamos que es a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, sí. En el Salón de Actos de la Universidad del Sur. Así es. Y si no, puede hacer previo inscripción vía mail. Sí, inscripción vía mail, mandando su número de documento, su LU, y puede avisar si va a comer en el buffet o no, por una cuestión de organización para saber los números. Perfecto. El que se inscriba por vía mail puede... La persona que se inscriba vía mail va a poder contar con el certificado de asistencia. Con el certificado, perfecto. ¿Y el precio de eso? El precio de la jornada es de 50 pesos para estudiantes, 100 pesos para no estudiantes, ya sean profesores, productores o público en general. Perfecto. Y también contamos con 50 becas, que son para los estudiantes que no cuenten con el dinero para el día de la fecha. Se pueden inscribir vía mail a ceauns@hotmail.com y anotarse en las becas. Entonces, si vos querés recibir una beca para participar de la jornada, le escribí al Centro de Estudiantes. Tenés que contactarte con el Centro de Estudiantes. El mail es ceauns@hotmail.com. Ceauns. Con C. Con C. Sí, son las iniciales del Centro de Estudiantes y de la Universidad Nacional del Sur. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué más podríamos comentar? Bueno, otra cosa que me parece importante comentar, como dijo Gino, es que la jornada no va dirigida solamente al público que tenga que ver con la producción agropecuaria, sino que puede ir cualquiera. Es más, si te pones a fijarte los nombres de los disertantes, tenemos un médico, dos ingenieros agrónomos, un biólogo que se encarga de la legislación en Guaminí. Entonces ya ahí tenés para aprender sobre salud, sobre manejo actual, sobre alternativa a la producción actual. Sobre legislación de leyes también. Sobre la legislación, sí, de este hombre que se encarga de todo este tema ya en el municipio de Guaminí. Bueno, perfecto. Me parece que estamos súper. Fabián, ahora si te parece, vamos a ir a seguir con otro temita. Spirit, de Fresh Garbage. Y regresamos. Loving Regresamos en Cañerías para terminar de hablar con los chicos y que nos terminen de comentar, para cerrar una idea, para incentivar a la gente que se acerque, que estos temas no se hablan. Bueno, los chicos son estudiantes de agronomía y en ese departamento están lejos de hablar de temas de agroecología o de ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, Eduardo Sardá, que es el último disertante. Bien, Iván puede decirlo, Licho, que él está a cargo de la cátedra de agroecología en La Plata, que se dicta en el cuarto año, y acá en la facultad de acá de Bahía Blanca ni siquiera tenemos una materia de agroecología y estamos lejos de tenerla, ¿no? Bueno, estas jornadas que están haciendo los chicos y se encargan ellos de traer a todos los disertantes, intentan tapar un hueco que existe, ¿no? Sí, como bien decías, nosotros empezamos a hablar de estos temas en lugares que quizás no eran los más adecuados. Y bueno, teníamos esa inquietud de conocer, saber, aprender. Y bueno, no, por eso surge la iniciativa para organizar esta jornada. Bueno, el tema de Eduardo seguramente lo va a saber comentar mejor Iván. Yo lo que te puedo decir es que no solamente nosotros no encontramos un lugar para hablar de estos temas, sino que, por ejemplo, este productor con el que yo tuve el gusto de hablar, que es Gustavo Almacio, me decía que allá en su zona estos temas ni se tratan, que ni bien lo invité, se entusiasmó y quiso participar, e inclusive me dijo que le vendría bien para aprender, porque me comentaba que a partir de su experiencia personal él quería cuidar el medio ambiente, pero había veces que no podía porque no encontraba la alternativa o el manejo adecuado para llevar a cabo esa idea. ¿Cuál es su experiencia y en qué lugar geográfico? Él tiene campo cerca de Necochea, es miembro de la regional APRECID de esa zona, a 300 kilómetros de Bahía Blanca aproximadamente. Es un productor brillante, la verdad, todo el mundo lo dice, y bueno, es un orgullo que haya aceptado venir a... Y va a venir a contar su experiencia. Exactamente, al igual que todos. No sé si Iván, vos querés comentar algo sobre Eduardo. Sí, claro, pienso que es una realidad, ¿no? Que hoy en día se está necesitando que las universidades también saquen ese tipo de que se tiene que generar ese tipo de profesional también, porque como decimos, si se quiere legislar algo y se quiere llevar adelante leyes y ordenanzas en los municipios, se necesita el asesoramiento de profesionales para los productores, y es una realidad que hoy en día en algunas universidades se está dando esta materia de agroecología, que es una alternativa productiva para no fumigar y cerca de los lugares periurbanos. Y entonces, bueno, esto es una falta que tenemos, entonces pienso en eso de poder mostrar que hay otra manera. Digamos, Eduardo es un pilar a nivel latinoamericano, digamos, de la agroecología. Él está trabajando en todo el país, bueno, como vos decías, en Benito Juárez, trabaja en Santa Fe, en el NEA, va continuamente a congresos internacionales. Claro, sí. Sí, un referente. Bueno, para ir cerrando y todo esto, podríamos decir que de qué temas se van a hablar, ¿no? Soberanía alimentaria, agroecología, buenas prácticas y aplicaciones de agrotóxicos, ¿no? Sí. Que no solamente también, si viene Eduardo, viene este hombre a contar su experiencia, viene otro médico que tiene otro punto de vista, que van a ser disertantes que piensan de diferente manera y que va a haber controversia, ¿no? Y punto de encuentro. Así es, Agustín. Justamente los disertantes, el primero que va a venir, que es Gustavo, que comentaba Licho, él va a venir a hablar sobre la producción actual, a contarnos en un campo hoy en día por qué está la necesidad del uso de agroquímicos. Después el médico que va a venir va a hablar sobre la salud, cómo influye las aplicaciones de agroquímicos sobre la gente, más que nada las zonas rurales, que por ahí están más expuestos. Entonces, cuando venga Eduardo, que va a hablar sobre el tema de la producción agroecológica, va a estar muy bueno porque van a ver dos maneras de producir distintas, ¿no? Y eso está bueno para verla de distintos puntos de vista. Perfecto, Gino. Bueno, a ver, que Iván quiere comentar algo. No, y quiero decir que esto por ahí hay gente que lo está escuchando, ¿viste? Y dice acá en la ciudad, ¿viste? Yo que tengo que ver con el campo, ¿viste? Nada que ver. Quiero decir que es un tema que nos afecta a todos, ¿no? Desde el punto de vista del alimento. Hay un cinturón hortícola, claro, que esos alimentos vienen acá. Claro. Hojas que no se lavan y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, lo consumimos. Lo que comemos en la verdulería nos llega sin, sin respetar los tiempos de carencia. Pasar, claro, el tiempo de carencia no se respeta. Entonces, por ahí, qué sé yo, uno dice, no tiene nada que ver, no voy, ¿viste? Pero por ahí es interesante para todo tipo de personas, ¿viste? Para la gente cotidiana que no tiene que ir a la universidad necesariamente, digamos. Esto está abierto a todo tipo de público. Perfecto, muy bien. Licho, ¿querés comentar algo más para ir cerrando? Sí, para ir cerrando me gustaría hacer hincapié en el título de la jornada que estuvimos pensando con los compañeros un tiempo bastante largo. Lo repito porque si alguien estaba distraído, se llama Segunda Jornada sobre el Uso de Agroquímicos, Opinión, Diálogo y Reflexión. Parece muy importante el título que elegimos porque esta jornada no se va a tratar meramente o estrictamente de temas técnicos, de aplicaciones o dosis, sino que el objetivo fundamental es concientizar, que se instale el tema en la sociedad y que de a poco empecemos a construir opiniones y empezar a pensar un poco más sobre estos temas que la verdad que ahora recientemente se han empezado a tocar, pero perfecto, hace mucho tiempo que no se hablaban. Perfecto. Bueno, Licho, para ir cerrando, comentanos, ¿a qué hora comienza la jornada? ¿Qué día es? Ajá. Sábado 4 de julio, la acreditación arranca a las 8 de la mañana en la avenida Alem 1253. Perfecto. Está abierta a cualquier tipo de público. Exactamente. Y duraría todo el día, ¿no? Claro. Hasta las 4 y media, 5 de la tarde. Por si los oyentes no escucharon el tema del almuerzo, está la posibilidad de comer en el comedor de la universidad. Perfecto. Y bueno, vía mail pueden avisar si desean almorzar en ese lugar, para, bueno, por un tema logístico organizarnos. Perfecto. Mejor. Repetí el mail, por favor, otra vez, para inscribirse, si quieren recibir certificado. Es caunz@hotmail.com. Y además pueden hacer cualquier consulta, no solamente tiene que ser sobre inscripción o becas, pueden perfecto hacernos cualquier tipo de consulta por esa vía. Bueno, chicos, cuando quieran, este es un espacio que pueden venir a decir, a comentar en qué están trabajando y cómo van a seguir. Supongo que va a haber otras jornadas como esta. Y acá a FM La Calle le tiene las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Iván, ¿querés decir algo último? No, me parecía que te vi ahí. No, quiero agradecer nada más. Bueno. La verdad, Agus, muchas gracias por el tiempo que nos diste a la hecho. No, acá la radio está abierta, sí. Siempre. Bueno, Fabián, seguimos ahora, vamos a ir con el bloque Under. Bloque Under. Under para los amigos. Para los amigos. Under de hoy, Fuego Camina Conmigo, de La Plata, zarpado. Thank you.

De nuestro amigo Semilla Bonino leeremos solo palabras sobre un papel. Cuando aprendes el concepto de negación, despiertas otra ilusión. Cerrando los ojos, inmerso en el centro de la tierra, un agujero negro repleto de colores muestra un intenso movimiento. En cuestión distante, magnificas a un niño intolerante, crítico, transparente, se convierte en causante. Intentas respetar, no siempre la tranquilidad conlleva la paz, ¿sí? Es una aliada para que te puedas armonizar. Luego de varios intentos, librando la ira contra el viento, delirando por momentos, con un cuerpo enrarecido, arrastrando duras, mucho tiempo temores, dolores, sin saber que todos son ajenos. Llegando al andar, con las olas intentas resonar. Son ecos que esperabas, luchadores de verdades, de contrariedades que renacen. La medicina encuentra una nueva enfermedad, con su remedio quieren negociar. Los amantes de la luminosidad no se dejan callar, siempre intentan reflejar tu brillar. No soy quien para enseñar, tengo los oídos desarrollados para escuchar. Aunque pienses que estás dormido, demuéstrale tu seguridad. Sé hasta dónde puedo escalar, las montañas hace rato que están. Nosotros, solo por un rato, estaremos acá. De música de cañería, ya para ir cerrando acá con el amigo Agustín Bueno, hoy un programa mano a mano fue. Le queremos mandar un saludo igual a todos los integrantes de Cañerías. Francisco Santiago, que anda no sé por dónde. En Buenos Aires, estaba en la capital, le mandamos un saludo también a Luis, a Loco Mata, estaba reunido ahí. Colito Pintor, que está en Bahía, pero. Colo Pintor, estaba estallado, pobre amigo. Siempre. Un abrazo grande, ¿eh? Hicimos una adquisición hace poquito. Tecladito, hoy en día. Tecladito, mucha fuerza para el teclado que rendía mañana, Fabián, ¿eh? Suerte, Tecladito. Vamos a mandar este temita de Santana. Sunflower.